eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos, intentamos realizar en directo de 8 a 9 de la mañana, hora peninsular en España, una hora antes en las Islas Canarias. Hoy quisiera que la entrada de este programa mentase dos nombres propios. Uno, el de un bebé de tan solo 10 meses, llamado Charlie Gard, y otro, el de alguien muy conocido en España, que hace 20 años fue secuestrado y a las 48 horas fue asesinado, Miguel Ángel Blanco. Hoy se cumplen 20 años de su secuestro y dentro de dos días será el aniversario de su asesinato. Dos nombres propios. Y quisiera decir sobre ellos dos algo distinto, diferente, desde una perspectiva nuestra de esa luz que da el Evangelio sobre sus dos historias. Charlie Gard es un bebé de tan solo 10 meses, como decía, que padece una enfermedad muy difícil, que está siendo estudiada por todos los, vamos, por muchos científicos, que está conectado a un respirador artificial en un hospital de Inglaterra, y que, para sorpresa de propios y extraños, el 28 de junio, pues la Corte Suprema de Derechos Humanos, agarraros con la palabra esa, ¿no?, de Estrasburgo, Corte Suprema de Derechos Humanos, ordenó la muerte del bebé contra la voluntad de sus padres. Ordenó que se retirase las máquinas y la hidratación, etcétera, que mantenían en vida al niño de 10 meses, diciendo que no había ninguna esperanza de que ese niño saliese adelante, y entonces, contra la voluntad de sus padres, dictó el Tribunal Supremo, lo que además parecía que era un dictamen sin recurso. Los padres han luchado, han hecho lo indecible, también han recurrido a la Santa Sede, intentaron llevarse al niño a Estados Unidos, no se les permitió llevarlo a Estados Unidos, porque en Estados Unidos parecía que la legislación de allí no le iba a obligar a que el niño muriese. También la Santa Sede dijo una palabra, también la Santa Sede, que tiene, digamos, una jurisprudencia, una jurisdicción que es un estado bueno, independiente, el Vaticano, intentó llevar al niño al hospital del Vaticano y no se le permitió. Y hoy, fijaros, hoy, 10 de julio, a las 12 del mediodía, habrá otro dictamen, otra sentencia de ese Tribunal Supremo de Inglaterra, o en este caso va a ser el Tribunal Supremo de Inglaterra, que va a tener que dictaminar si una posibilidad que se le ha ofrecido de un nuevo tratamiento, que además también en este nuevo tratamiento experimental está ligado también el Hospital Valle de Hebrón de España, pues que parece ser que es una terapia que tendría un 10% de posibilidades de triunfar para poder salvar la vida del niño. Esto podría salvar, ¿no? O sea, estamos esperando a que hoy a las 12 del mediodía haya una sentencia de ese Tribunal Supremo de Inglaterra para ver si se paraliza la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que mandaba desconectar al niño, etcétera. Y está todo el mundo discutiendo sobre si ese 10%, si ese nuevo tratamiento, esa que tiene unas posibilidades de un 10%, justifican, no lo justifican. Bien, pero, a ver, la palabra específica que yo quisiera decir, que es la que nadie, no observo que nadie lo esté comentando, es A ver, pero ¿quién es el Estado? ¿Quiénes son las administraciones públicas para poder decidir sobre la vida de un niño por encima de los padres? Ahora no entro yo si en la terapia, si el niño tiene perspectivas de vida, si no las tiene, si esta terapia sí, si esta terapia no. A ver, yo no entro en eso, como es obvio, sino me reafirmo en esto. ¿Quién es el Estado para poder dictar que este niño tiene que morir? ¿Quién es el Estado? Es curioso, ¿no? A medida que Occidente ha negado pues una autoridad suprema en esta vida, que es la autoridad de Dios y la ley natural, se ha erigido en sus instituciones en un falso Dios. No hace mucho comentábamos también en este programa cómo pues el presidente de Canadá ha presentado al Parlamento una ley por la cual se puede quitar a los padres que se rebelen, que no acaten la ideología de género, pues el Estado de Canadá podría quitarles la patria potestad de sus hijos. Si tú no acatas la ideología de género, te quito el hijo. Esa es la proposición que manda al Parlamento el presidente de Canadá. Y ahora estamos viendo este caso concreto, ¿no?, de Charlie Gard, que hoy a las 12 del mediodía un tribunal va a decidir, cual si fuese un reo condenado a muerte, que tiene una sentencia pues por haber hecho un delito, y entonces alguien recurre la dilación de la aplicación de la pena de muerte. Bueno, pero este niño, ¿qué mal ha hecho? Y además, ¿ustedes quiénes son para decidir sobre la vida de este niño? ¿Ustedes cómo se atreven a usurpar el derecho deber de los padres de velar sobre la vida de este niño? ¿Pero qué grado de intervencionismo está teniendo lugar en nuestro occidente desnortado, totalmente desnortado, ¿no? Es curioso, cuando perdemos la luz de Dios, no vemos más que las sombras, y es una auténtica dictadura, ¿no? Si, cuando Dios deja de ser garante de nuestra libertad, nosotros convertimos nuestra sociedad en una auténtica dictadura. Sustituimos a Dios por unas autoridades políticas que acaban siendo nuestros dictadores. Bien, ese es un nombre propio con el que quería comenzar el programa. El segundo es el de Miguel Ángel Blanco. Hace 20 años hubo una auténtica convulsión, yo lo recuerdo perfectamente. Yo entonces era párroco de Zumárraga y podría contar muchísimas cosas de lo que supuso, ¿no?, la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Podría compartir pues cómo aquello sacudió, cómo despertó, cómo liberó pues muchas voluntades que estaban esclavas por el miedo. Podría decir muchas cosas, ¿no?, de lo que supuso socialmente, etcétera, pero quiero fijarme en algo en lo que también estoy seguro que muy pocos se van a fijar, ¿no? En el análisis de la historia de ese crimen hay dos detalles que desde luego no pasan desapercibidos. Y me refiero a lo siguiente, ¿no? Sabemos hoy en día, porque se ha reconstruido el crimen, tanto por temas de ADN como por los testimonios de los interrogatorios que se hicieron. Y sabemos que mientras que uno de los terroristas le disparaba a bocajarro pues una bala para acabar con su vida, otro le sostenía, le agarraba para que el otro no se moviese. Curiosamente, el que le disparaba en la nuca, el que le disparaba el tiro, sabemos que después de hacerlo vomitó. Sí, vomitó. Y el otro terrorista, el que sujetaba a Miguel Ángel Blanco para que no se moviese mientras le asesinaban, un año más tarde se suicidó. Sí, se suicidó. Son dos detalles que podrían pasar desapercibidos, ¿no?, que estoy seguro que no van a ser objeto de comentario, pero que desde nuestra perspectiva yo creo que son muy significativos. Porque en nosotros hay una voz de la conciencia, que es una presencia oculta de Dios, que por mucho que intentemos negar la existencia de Dios, hay una presencia oculta de Dios en nuestra conciencia, que ni siquiera todas las ideologías del mundo podrán acallarla. Ese vómito, después de haber asesinado a un hombre, a un joven inocente, que entonces tenía 29 años, hoy si viviese Miguel Ángel tendría 49, ese suicidio de alguien que lo había sujetado, y lo indican hasta qué punto, cuando alguien intenta acallar la voz de su conciencia, está intentando una tarea imposible. Todas las ideologías del mundo no pueden acallar la ley natural. La ley natural, en el fondo, es un eco de la voluntad de Dios, que nos dice que la vida es sagrada, que nos dice que estamos llamados a vivirla en plenitud, que nos dice que esta vida no es sino la antesala de una vida superior, la vida eterna, que mi prójimo es sagrado. Sí, mi prójimo es sagrado. Tenemos que descubrir en él, en el prójimo, la presencia oculta de Dios, igual que tenemos que descubrir en nuestra conciencia la presencia oculta de Dios. Bueno, pues dos nombres propios, Charlie Gard y Miguel Ángel Blanco, para comenzar este programa de Sexto Continente que realizamos pues en este día histórico, 10 de julio del año 2017. Bueno, reitero, como hago siempre en este programa, que este Sexto Continente tiene una interacción con una página multimedia, enticonfio.org. enticonfio.org es una página personal mía en la que vais a encontrar también pues los propios programas de Sexto Continente, los del Catecismo de la Iglesia Católica, conferencias, homilías, mensajes enviados a las redes sociales que aquí comentamos, allí digamos interactuamos también junto con esa página multimedia en este programa de Sexto Continente. Bueno, pues yo creo que como la entrada ha sido pues importante, antes de meternos con el primero de los temas, vamos a escuchar este tema que se llama Resurrección. Lo envía Marian desde Pamplona y me comenta ya en su correo pues que tienen allí formado en una parroquia de Pamplona, de un suburbio de Pamplona, un grupo musical con el que intentan también llegar a determinados ambientes en los que el nombre de Jesucristo pues ha sido rechazado, o existe ese pasotismo, esa apatía de no descubrir la vida de Cristo, ¿no? Y bueno, pues esta canción de Resurrección está compuesta por me dice en concreto, ¿no?, que está compuesta por el párroco, por el padre César, y está cantada por este grupo musical formado en torno a esta parroquia. Lo escuchamos, Resurrección. Ya no he vivido y mucho me temo que ya no vendrán. Resurrección, resurrección. Resurrección. Es la palabra, yo creo que adecuada, después de haber hablado de dos historias, de la de ese bebé de 10 meses, sobre cuya vida hoy va a decidir un tribunal supremo, llamado Charlie Gard, y la de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado hace 20 años. La palabra adecuada para pronunciar después de haber hablado de estas dos historias es resurrección. Bien, ¿qué tema voy a comentar en el programa de hoy? ¿Cómo llegar a los alejados de la fe y a los desencantados? Ha habido del 1 al 4 de julio en Estados Unidos una convención muy interesante en Florida, organizada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, en la que han participado pues muchos, digamos, líderes de movimientos apostólicos, etcétera, con el objetivo de impulsar la nueva evangelización, ¿no?, y formar misioneros pues que puedan llevar adelante la tarea de la evangelización en este momento, en ese tiempo histórico. De ello da cuenta en Religión en Libertad Javier Lozano, con el título Cómo llegar a los alejados y desencantados. Está publicado el 6 de julio en Religión en Libertad. Bueno, pues creo que es interesante reseñar una de las conferencias que tuvo lugar, que es la que reseña el artículo, que fue pronunciada por el obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron. Robert Barron es un obispo pues también muy conocido por su presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces dio una conferencia titulada Equipar a los evangelizadores. Y en ella, en esa conferencia, habló de tres desafíos, tres dificultades que tenemos adelante para poder evangelizar y tres oportunidades. Tres dificultades y tres oportunidades. Creo que es una reflexión interesante. Una reflexión interesante de esas que nos ayuda a cuestionarnos cosas, porque es importante hacernos pensar, ¿no? Es una intervención, la de este obispo, el obispo auxiliar de Los Ángeles, hecha, realizada con fuerza, en la que él pide que agarremos un poco al mundo por los hombros para sacudir la apatía, ¿eh? Un poco como aquel texto del Génesis: no eres ni frío ni caliente, porque no eres ni frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca, ¿eh? Hay una, por lo tanto, una referencia a sacudir nuestros complejos, ¿verdad?, para poder llevar adelante la tarea de la evangelización, que es algo urgente, algo totalmente necesario. Y además señala él que es preocupante cómo las encuestas que se hacen, ¿no?, en Occidente, sobre el autoposicionamiento religioso, cada vez van creciendo. Bien, es verdad que crecen más en Europa que en Estados Unidos, ¿eh?, pero van creciendo aquellos que, al responder a las encuestas, dicen que no tienen ninguna religión. Va creciendo el tanto por ciento de los que dicen tal cosa. Como digo, bastante más en Europa que en Estados Unidos, ¿eh? Luego hay un gran reto para la evangelización. Bueno, por lo tanto, ¿cómo centró él su conferencia? Primero, es importante conocer a qué nos enfrentamos, saber cuáles son las dificultades. Y segundo, ver de qué recursos, de qué armas disponemos para poder hacer frente a ese reto. Tres desafíos y tres oportunidades. ¿Cuáles son los tres desafíos, no? Los tres retos a los que nos enfrentamos. Lo resumen en tres: cientificismo, cultura de la apatía y autodeterminación. O sea, como tres falsos valores. ¿Qué es el cientificismo? Pues el cientificismo es el pensar que lo único valioso, la única verdad valiosa, es pues la que la ciencia nos pueda aportar, ¿eh? Pues un nuevo descubrimiento, el valor del cientificismo, ¿no? Claro, esto es un hecho. Hay muchas personas que piensan que no hay más verdad que la científica, la experimental, y eso les parece que eso es, bueno, pues lo sumum, ¿no? El sumum. Con esto están, de alguna manera, reduciendo tremendamente cuál es el espectro del conocimiento humano. porque el espectro del conocimiento humano también es el filosófico. ¿Acaso la filosofía no es también una ciencia? ¿Quién nos ha metido el gol de que la ciencia sea únicamente la experimental? No, existen otro tipo de ciencias. La teología es otro tipo de ciencia, la filosofía es otro tipo de ciencia, pero hoy en día el cientificismo reduce únicamente el concepto de ciencia a lo experimental, ¿no? Bueno, pues es un gran gol, un gran gol que hace que muchas personas no estén dispuestas a acoger nada que no nazca desde esa percepción científica reducida, ¿no? Y así muchas personas están aisladas de la visión trascendente de la vida. Y luego, además, curiosamente, cada vez hay más científicos de este mundo experimental que se atreven a hacer afirmaciones sobre la trascendencia, ¿no? Saliéndose, como Hopkins, etcétera, ¿no? Saliéndose de Tiesto, ¿no? Y atreviéndose a afirmar pues que ellos no creen en una trascendencia. Cuando resulta que no eras tú científico experimental, pues atente, no te salgas de tu campo, ¿no? Pero no, sí, claro que se salen, ¿eh? O sea, el primer enemigo, por lo tanto, o sea, el primer desafío o reto es el cientificismo, esa mentalidad que no ve más verdad que la científica experimental. El segundo reto, la cultura del pasotismo. Sí, hay una apatía muy general, yo creo que es una apatía que viene precisamente, pues si nos quedamos únicamente en lo científico, pues entonces hay un montón de cuestiones de los valores de la vida que no se abordan, que no es igual, que es la indiferencia, ¿no? Si no hay verdades objetivas, más que las científicas experimentales, si no hay valores objetivos, se produce una cultura del pasotismo, de la apatía. Nuestra sociedad es como un lago perezoso, donde todos flotamos, tolerándonos unos a otros, cada vez menos, por cierto, ¿eh? No entrando en el camino de uno del otro, no tanto, porque al final nos estorbamos, pero bueno, sin energía ni propósito, aunque al final aparece la dictadura del relativismo, ¿eh? O sea, que tampoco es verdad que seamos tan pasotas. Sí, sí, pasotas para el bien, pero al final el mal nos termina llevando a que del supuesto pasotismo pasamos a la dictadura del relativismo. Si no, basta con comprobar los casos con los que he abierto el programa de hoy. O sea, el pasotismo es un gran reto. El mayor mal es el de la indiferencia, porque evangelizar a un indiferente es como dar de comer a alguien que no tiene hambre. Y eso es un reto. Es como responderle a alguien que no tiene preguntas. Eso es un problema, claro. La cultura del pasotismo. Y en tercer lugar, el tercer reto que señala pues el obispo auxiliar de Los Ángeles, el tercer reto después del cientificismo, después de la cultura del pasotismo, es la autodeterminación, es decir, ese falso valor de una autodeterminación basada pues en un concepto de libertad desvinculada. Yo me autodetermino, es la creencia de que la libertad es la que define la identidad, ¿eh? En vez de que la verdad sea la que nos haga libres, es mi libertad la que crea la verdad. Mi libertad viene primero y mi libertad determina mi esencia, quién soy yo. Mi libertad determina el significado de mi vida. Todo está basado en mi libertad. Pues eso, mi sexualidad, mi género, el propósito de mi vida, lo que sea, ¿no? Soy yo el que construyo la verdad, una verdad a mi medida. Es un concepto de libertad desvinculada. Claro, y daros cuenta que son tres grandes retos, ¿eh? El de ese cientificismo, el de esa cultura del pasotismo y el de esta comprensión equivocada de la libertad como autodeterminada, ¿no? ¿Y cuáles son, frente a estos tres, digamos, desafíos, las tres oportunidades que subraya en esta conferencia, ¿no? Pues el obispo auxiliar de Los Ángeles. Las tres oportunidades son, en primer lugar, una verdad inteligente. A ver, Dios nos ha hecho seres racionales, por mucho que a veces esa racionalidad la tengamos aparcada, por mucho que en este momento se esté generando, estemos intentando construir una cultura de la emotividad irracional. tenemos una capacidad racional, y entonces una gran oportunidad es pues recurrir a ella, buscando una verdad inteligente. La fe católica es una religión inteligente, capaz de conjugar la fe y la razón. La fe y la razón, porque ojo, cuando ha entrado en crisis la fe, ha entrado en crisis la razón. Aquí la crisis no es solo de teología. Cuando se ha quitado, fijaros en este detalle, en la misma medida que se lucha por quitar la religión de las aulas, se lucha también por quitar la filosofía y la metafísica de las aulas. ¿Alguien se había fijado en este detalle? Esto es así, vamos, demostrable, cronológicamente, históricamente demostrable. Se está luchando contra la fe, o sea, contra esa visión trascendente teológica, y se lucha también contra la filosofía. Pero creo que el catolicismo es una religión inteligente, dice Robert Barron, ¿no?, este obispo auxiliar. Es una religión inteligente, capaz de razonar las cosas, capaz de hacer pensar, capaz de apología. Sí, la apología forma parte de nuestra tradición católica. Por ejemplo, el hablar sobre los argumentos en favor de la existencia de Dios forma parte de nuestra tradición, y eso, en medio de esta cultura emotivista, lo hemos ido olvidando. Hablar de los argumentos en favor de la existencia de Dios, y fundamentar, ¿no?, y razonar, en medio de una cultura que parece que deja aparcada la razón al mismo tiempo que la fe. O sea, recurrir a este, ¿no?, a esta gran oportunidad, que es el recurso de la razón. Segundo lugar, pues otra gran ayuda, otra gran oportunidad es el testimonio de la bondad de los cristianos radicales, de los santos. Hay una gran fuerza para poder evangelizar, una gran potencialidad evangelizadora, recurriendo al testimonio de los santos, a testimonios atrayentes. Fijaros ahora lo que supone, pues eso, la persecución de los cristianos, cuántos testimonios martiriales pues podemos mostrar al mundo, que son verdaderamente atrayentes, ¿no? Lo que fue la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, y tantos testimonios a lo largo de la historia de la vida de la Iglesia. Es importante que recuperemos, que difundamos los testimonios de la bondad que nace del Evangelio a través del mandato de la caridad. Además, hoy en día, pues que tenemos una capacidad grande de difundir a través de los medios de comunicación, de los canales, de las redes sociales, de YouTube, de esto, del otro. Fijaros qué potencialidad hay de difundir el eco, ¿no?, de la bondad de tantos cristianos que dan un testimonio radical del mandato de la caridad. Eso es verdaderamente atrayente. Y tercer recurso, tercera oportunidad, ¿no?, a la que hay que recurrir, ¿no?, mostrar la auténtica belleza. La auténtica belleza. Dice él en su conferencia que para evangelizar hay que mostrar, no solo decir, sino mostrar. Hay una diferencia grande entre mostrar y decir. Se refiere a mostrar la belleza, porque el Evangelio también se ha plasmado en una belleza, en una belleza literaria, en una belleza musical, en una belleza pictórica, en una belleza arquitectónica, en una belleza. O sea, el Evangelio se ha traducido, se ha traducido en una belleza, y es importante que nosotros sepamos mostrarla, porque el mundo necesita belleza, porque lo que decía Dostoyevski, la belleza salvará al mundo. Y hay mucha gente que se acerca curiosa, ¿no?, a esa belleza. A mí, desde luego, me cuestiona aquí en San Sebastián, pues por ejemplo, ¿no?, que llegan ahora estos tiempos de visitas, vamos, pero visitas pues que casi son en masa, ¿no?, en masa de turistas, y entran en nuestras iglesias, y dice uno, ojo, ¿qué deberíamos de hacer para mostrarlas bien? Para mostrarlas bien y para hacer entender que esta belleza custodia un misterio, de Dios, del cual esa belleza no es sino un pequeño reflejo. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo mostrar la Capilla Sixtina? ¿Cómo mostrar la catedral? ¿Cómo mostrar esto? Ahí tenemos un gran reto para poder evangelizar. Tenemos que pensarlo, ¿no? Tenemos que darle realmente vueltas, ¿no?, a ese reto de la evangelización. No solo decir, sino mostrar y entender que esa verdad, o sea, que yo recuerdo que me habéis escuchado también los oyentes de Radio María, pero recuerdo una conversación que escuché en la plaza de San Pedro, en una ocasión que estaba yo allí, y bueno, estaba un poco pues sentado en uno de los escalones, porque ahí uno se cansa con tantas distancias, estaba sentado, y había también sentados junto a mí una madre y una hija, francesas las dos, ¿no? La hija sería joven, tendría unos 18 años o 20 años, y la madre, pues, la madre se ve que era pues un poco de esas de mayo del 68, ¿no?, absolutamente ateas y tal, y la madre le estaba diciendo a su hija, todo esto es un montaje de los curas para sacar dinero y tal y cual, ¿no? Claro, estaban ellos todos mirando pues la Basílica de San Pedro, mirando aquella plaza, aquella columnata, ¿no? Y la hija le dice a la madre, no sé, mamá, a mí todo esto me parece demasiado bello para ser mentira. Yo me quedé impresionado de que una hija, una madre le dijese eso, ¿no? Y me di cuenta de la potencialidad de la belleza para mostrar al mundo de que hay uno, de que hay algo de detrás de esa belleza que no es artificial. Recuerdo una frase de Chesterton, el famoso Chesterton, ¿no?, que decía él, ¿no?, que Jesucristo inventó el gótico, el arte gótico, cuando dijo aquella frase, si estos callan, gritarán las piedras, ¿eh? Fíjate tú qué ingenio, ¿no? Jesucristo inventó el arte gótico cuando dijo, si estos callan, gritarán las piedras. Sí, ahí hay determinadas piedras que gritan, ¿no?, que gritan que hay un Dios, que esa belleza no es sino reflejo de ese Dios. Bueno, en resumen, tres desafíos y tres oportunidades, ¿eh?, descritas en una conferencia del obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, pronunciada en Florida, en un encuentro el de día 1 y 4 de julio, que tiene como título la conferencia Equipar a los evangelizadores. Los tres desafíos son el cientifismo, la cultura del pasotismo y la autodeterminación o la libertad autodeterminada. Y las tres grandes oportunidades son una verdad inteligente, la bondad de los cristianos santos, radicales, y la auténtica belleza que mostramos al mundo. Bueno, pues yo creo que es una bonita reflexión que agradecemos y que nos va también a ayudar, ¿no?, a todos, pues para pensar, ¿y de qué manera puedo ser yo testigo de Jesucristo? ¿De qué manera podemos evangelizar, ¿no? Es bueno que alguien nos ayude a esa reflexión. Escuchamos esta canción, Señor, ¿a quién iremos?, de Cristóbal Fones. ¿Quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne de ¿A quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Continuamos esta edición del Sexto Continente, que sabéis que tiene también una característica este programa de tener un correo electrónico al que los oyentes pueden hacer llegar sus preguntas, sus aportaciones, etcétera. El correo es sextocontinente@radiomaria.es. A Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Desde Valencia, Alfonso nos plantea lo siguiente. Observo cómo las noticias en este tiempo veraniego se están centrando en la persecución contra el delito de las agresiones sexuales en las distintas fiestas, como es el caso de San Fermín. He escuchado en su canal de YouTube la homilía que usted ha dirigido en un campamento de verano a un grupo de adolescentes en el día de Santa María Goretti, que me pareció muy acertada. ¿No podría usted comentar el contenido de esa homilía en antena en su programa de Sexto Continente? Lo digo porque creo que refleja a las claras la gran hipocresía en la que estamos inmersos. Pues sí, con mucho gusto. Vamos a ver, lo tenéis también esa homilía a vuestra disposición, en la página web de la diócesis, bueno, y en Ti Confío, en enticonfio.org también, en la página personal. Y además está enviada también a las redes sociales, ¿no?, con un mensaje. El mensaje con el que acompañé esta homilía es el siguiente: luchar contra las agresiones sexuales al tiempo que se incentiva la pornografía o el mito de Penélope. A ver, intento explicar, explicar un poco. Todos conocemos lo que es el mito de Penélope. Bueno, pues se habla de aquella mujer, es un mito griego, y que en un momento determinado narra la escena de que Penélope iba tejiendo durante el día pues un manto que por la noche iba destejiendo. Y claro, si por el día tejes y por la noche destejes, no terminas nunca. Es el cuento de nunca acabar, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto quiere explicar lo que yo decía en esa homilía. Se lo decía a los chicos adolescentes, ¿no? Es verdad que en este momento, por ejemplo, se está enfatizando mucho pues que si, como las fiestas de los Sanfermines de Pamplona, se ha hecho una gran campaña por parte de las administraciones contra las agresiones sexuales pues en ese contexto festivo de las fiestas, ¿no? Aún y todo ha habido 5 denuncias, etcétera. Obviamente nos alegramos mucho, nos felicitamos, ¿no?, porque exista esa sensibilidad social de luchar contra las agresiones sexuales, de entender que la mujer no debe de ser agredida sexualmente. Pero claro, lo que digo en esa homilía es que eso es absolutamente insuficiente. Porque claro, a veces hacemos de bombero pirómano. Hemos sido pirómanos y luego somos bomberos para apagar el fuego. La línea, la frontera de separación entre el bien y el mal no está en el momento en el que se va a agredir a una mujer sexualmente, sino la línea, cuando uno ya ha llegado a eso, es que ya ha traspasado hace mucho tiempo la línea divisoria entre el bien y el mal. Está muy, muy antes, ¿no? Mucho antes que todo eso. Es que el problema de nuestra sociedad es que da una visión de la sexualidad entre que la sexualidad tiene que ser vivida con barra libre, haz exactamente lo que te salga de tus impulsos. Eso sí, sin agredir, ¿no? Como si, digamos, la única frontera con la que tienes que tener cuidado es la agresión a los demás. Claro, es que para cuando uno traspasa ya esa frontera, ya es que hace tiempo que han saltado debieran de haber saltado las alarmas, ¿eh? Porque claro, es que no es cierto eso de que la sexualidad pues tenga el único límite ético sea el de la agresión. Es que la sexualidad tiene que estar integrada en la vocación al amor. Es que es un drama el que hayamos separado el sexo del amor. Es que es un drama el que miremos a la mujer, miremos el cuerpo humano, pues como un objeto de usar y tirar, usar y prescindir, como un objeto que sirve para mi satisfacción, ¿eh?, en vez de como una como un icono, un reflejo de una presencia, de una presencia que en el fondo es la presencia de Dios. Entender que el cuerpo es el icono del alma y que en esa alma habita, habita la gloria de Dios. Claro, es que si no entendemos el concepto de pureza, si no aprendemos a mirar con ojos limpios, es que, claro, obviamente esto es como, pues eso, el mito de Penélope o el bombero pirómano, que obviamente nos alegramos mucho, obviamente, que se luche contra las agresiones sexuales, pero el gran drama es que se sigue incentivando lo que provoca eso. Porque obviamente, pues el incentivar, por ejemplo, la pornografía, el que nos hayamos acostumbrado a que uno, la pornografía esté... ¿No nos damos cuenta que la pornografía genera una cultura de la utilización de la mujer como cual si de un Kleenex se tratase? ¿No nos damos cuenta que de ahí a la violencia hay un salto, un saltito no muy grande, que ya hay una violencia en la pornografía, que ya hay una violencia en la vivencia de la sexualidad de esa manera, desvinculada del amor? Bueno, eso es lo que está un poco reseñado, ¿no?, en esa homilía, ¿no?, y en ese mensaje enviado en las redes sociales. Luchar contra las agresiones sexuales al tiempo que se incentiva la pornografía o el mito de Penélope. Adelante con la siguiente pregunta, Yolanda. Un joven muy avezado en las nuevas comunicaciones nos escribe desde Pamplona y nos plantea la siguiente cuestión. Leo en el periódico de La Vanguardia del 7 de julio una entrevista a Jaraz Harun, doctor en filosofía, en ciencia cognitiva e investigador, el cual ha presentado en la Academia de las Ciencias de Nueva York un estudio según el cual la felicidad está ligada a la capacidad craneal. El autor en cuestión se define a sí mismo en la entrevista como profundamente espiritual pero no creyente, y su estudio se presenta bajo parámetros de profesionalidad, ya que lleva 40 años estudiando el rendimiento y las reacciones craneales de los números uno en tres campos: ejecutivos de alto nivel, deportistas y músicos. ¿Nos podría usted dar su opinión al respecto? Bueno, a raíz de este correo de este oyente, pues he ido a la, vamos, por internet se puede consultar el diario La Vanguardia del día 7 de este mes, y efectivamente ahí se le hace pues una entrevista a este hombre, y Jaraz Harun se llama este doctor en filosofía y en ciencia, y el título de la entrevista es La felicidad está ligada a la capacidad craneal. Bueno, para mí este es un caso concreto de cómo digo que cuando, de lo que hemos dicho antes, ¿no?, en esa presentación que hemos hecho de cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos. Uno de ellos es el cientificismo, pretender explicar toda la realidad desde la perspectiva cientifista experimental, ¿no? La felicidad está ligada a la capacidad craneal. Vamos a ver, ¿no?, este hombre que dice de sí mismo, ¿no?, que es profundamente espiritual pero no creyente o no religioso, que ya, con todos mis respetos, enseña un poquito la patita diciendo eso, al final acaba haciendo él una afirmación que traspasa lo científico, ¿Por qué? Vamos a ver, porque él, en el fondo, lo que puede decir es que hay determinadas personas que tienen una capacidad craneal, ¿no?, superior a la media, cuyos razonamientos, cuya capacidad de raciocinio, cuya capacidad intuitiva, cuya capacidad creativa, incluso, como dice él, el número de experiencias cumbre, pueden ser superiores a las del resto, ¿no? Los números unos que él ha estudiado, que son ejecutivos de alto nivel. Él vive ahí en Oslo. Ejecutivos de alto nivel, deportistas, músicos. Él dice que esos músicos de primera línea pues tienen una capacidad intuitiva, creativa, experiencias cumbres superiores, que cuando a estas personas se les pone una especie de electrodos, o como se llame eso, ¿no?, pues en el cerebro, se ve cómo se encienden de una manera especial una luminosidad en su cerebro que es distinta, él dice, superior a las de otros cerebros, que de los que no son los números unos. Entonces este hombre intenta, ¿no?, en todo ese estudio suyo, intenta decir que la felicidad de estas personas pues es una felicidad superior. de las que no tienen, ¿no?, esa capacidad craneal. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues intentar tener, dice él, meditación trascendental, porque con la meditación trascendental haríamos que entonces desarrollásemos, ¿no?, esas neuronas, que para que entonces fuésemos más felices y tal. Sí, pero vamos a ver. Pero usted me podría decir a mí por qué en su país, por qué en Oslo, se suicida la gente muchísimo más que en África. Porque yo también he visitado, por ejemplo, Etiopía, ¿no? Y he visto lugares pobres, donde supongo que la gente, si usted le pone esos electrodos en sus cerebros, supongo que no darán ese coeficiente que usted está viendo ahí, ¿no? Pero le aseguro yo a usted que esa gente que yo he visitado en Etiopía es bastante más feliz que la que usted le rodea en Noruega. Y la prueba es el coeficiente de suicidio. Y por cierto, un datito que no, a mí no me pasa desapercibido, usted también en su en su entrevista dice así de pasada, como que es muy espiritual, nada religioso, que usted está separado, divorciado. Bueno, muy bien, pues sabe usted, o sea, que mucho coeficiente elevadísimo craneal, pero luego, mire usted, hasta el matrimonio está roto y vivimos, y desde luego Noruega es un país en el que la soledad es una trampa, es una prisión en la que estamos atrapados, ¿no? Comparativamente con el de las familias, pues en las que el encuentro familiar verdaderamente es una fuente de felicidad. Con lo cual, cuando usted dice la felicidad está ligada a la capacidad craneal, con todos mis respetos, yo le diría que usted confunde las churras con las merinas, Porque una cosa es que alguien tenga un coche con un motor más potente, y otra cosa es que sepa conducirlo a buen puerto. Claro que alguien puede tener un grado de inteligencia intuitiva y etcétera superior al de la media, ya, pero de ahí se deriva que va a ser más feliz. No, dependiendo de cómo conduzca su coche, ¿sabe? De hecho, hay muchas personas que tienen, porque además esto lo dice el Evangelio, que a cada uno se le dio unos talentos distintos, pero a veces uno ha recibido más talentos y los ha enterrado, ¿sabe? Y el que entierra sus talentos, desde luego, no es más feliz. O sea, es decir, que lo que ese estudio demuestra es que uno puede tener, pues, una capacidad superior, pero que de ahí se derive una mayor felicidad, eso pues es una historia muy personal, que yo, con todos mis respetos, en los datos que podemos observar, no se deriva que esos números uno sean más felices. No, desde luego no se deriva. No, yo no lo veo por ningún lado. En las revistas de los famosos, ¿eh? O soy yo muy tonto, es que observamos cosas, ¿no? Y desde luego no me parece a mí que los números uno, con su capacidad craneal tan no sé qué, sean más felices. Me parece que este es un caso concreto en el que, desde una perspectiva cientifista, se pretende dar una respuesta al sentido de la vida saliéndose de su tiesto. Tan mal estaría que un teólogo pretendiese jugar a ser un científico de las neuronas como que un científico de las neuronas pretendiese dar una explicación de lo que es el sentido último de la vida, que es algo que trasciende totalmente a lo que él puede verificar experimentalmente. Adelante con la siguiente pregunta. Una oyente de Guipúzcoa llamada Martina nos comparte: apreciado monseñor Bonilla, le voy a plantear un caso que a muchos vecinos de un pueblo de su diócesis nos disgusta y nos incomoda. Una familia muy tradicional y de marcada fe católica ha dejado de tratar a una de sus hijas hasta el punto de desheredarla en su testamento la madre al morir. La razón es que se casó por lo civil con un hombre divorciado. A los pocos años pudieron casarse por la iglesia, ya que el primer matrimonio de él fue declarado nulo. Durante ese tiempo ella fue advertida de que no podía ir a la parroquia porque causaba escándalo público. Y ahora, que viven desde hace años en perfecto estado de gracia, que ha intentado mil veces acercarse a su familia y esta le ha negado todo hasta el punto de querer quitarle hasta lo que por ley le corresponde, nos preguntamos muchos fieles ¿No es escándalo público que estas personas se acerquen beatísimas a comulgar? ¿No dijo Cristo que si no has hecho las paces con tu hermano no te acerques a su mesa? ¿Por qué no puede el párroco u otro sacerdote amonestarle su comportamiento anticristiano? Creo que somos hipócritas y fariseos. Todo lo que tiene que ver con el sexto mandamiento enseguida es condenado, mientras que la falta de perdón y de amor al prójimo, en este caso tratándose de una hermana, parece que no importan tanto. No es justo. ¿Qué opinión le merece? Muchísimas gracias por sus interesantísimos programas. Reciba un saludo de una oyente habitual de Guipúzcoa. Bueno, pues tratándose de mi diócesis, en concreto donde llega este, bueno, pues yo diría, pues que me gustaría también poder atender personalmente el caso, ¿eh? Me gustaría que poderlo atender personalmente. Obviamente no voy a hablar en público de un caso que no conozco, pero sí voy a dar unos criterios como siempre damos, ¿no? En cuanto al caso concreto, me gustaría atenderlo personalmente. En cuanto al criterio, a ver, yo creo que en esta sociedad estamos, la gran tentación de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Es la gran tentación de nuestro tiempo. Generalmente, en esta contraposición de verdad y caridad, se suele pecar por el lado contrario del que manifiesta este caso que se aquí que se comparte. Generalmente se suele pecar por el lado contrario, es decir, bueno, aquí lo importante es la caridad y no nos importa la verdad, ¿eh? O sea, eso, ahora, eso suele ser lo frecuente. Pero también se puede pecar por el otro lado, de que alguien, por defender un principio y una verdad, pues, llega a rechazar a las personas. A ver, existe una verdad moral, y claro que un padre y unos padres deben de transmitirle a un hijo la indisolubilidad del matrimonio, y que por lo tanto, pues no es lo mismo pues el que alguien pues mantenga una relación en fidelidad conforme al sí de Jesucristo que rompa esa relación y la comience con otro o con otra. No es lo mismo, y los padres tienen que ser, un padre católico tiene que ser capaz de transmitirle a un hijo el drama de lo que es no ser fiel a un caso concreto, ¿no? O sea, en un caso de ruptura matrimonial de la palabra dicha, teniendo a Jesucristo como garante en el sacramento. Pero eso no quiere decir que porque tengan que tener la capacidad de transmitirle esa verdad, vayan a rechazarle al hijo. Al hijo no se le rechaza, al hijo, es más, se le acompaña. Es que Jesús no rechazó a los pecadores, convivió con ellos, estuvo, si cabe, más cerca de ellos, porque lo necesitaba más el pecador que el sano. Más necesidad tiene el médico el enfermo que el sano, dijo Jesús. O sea, luego yo creo que la gran tentación de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Y esto es continuo, continuo, continuo, ¿eh? Como digo, nuestra cultura suele pecar más de optar por una equivocada caridad negando la verdad. Pero este caso que aquí se propone, que como digo, no entro en el caso que no conozco, también nos recuerda que es posible lo contrario, que luego además ahí ya brota una especie de amor propio, porque aunque luego hubiese habido una nulidad matrimonial, yo ya como mantuve un enfrentamiento, pues luego la sigo manteniendo, etcétera, porque también el orgullo nos juega muy malas pasadas, ¿eh? Luego yo, a ver, insistiría en esto: la verdad y la caridad no son dos cosas distintas, sino que en Jesucristo se unifican, son las dos caras de una misma moneda, y nosotros, sin embargo, estamos siempre contraponiéndolas. Contraponemos justicia y misericordia, continuamente, ¿eh? No, es que Jesús no vino a hacer justicia, sino vino a ser misericordioso, ¿no? ¿Y eso de dónde lo sacas tú? ¿No? O lo contrario. En definitiva, ¿eh? Aparte del caso personal, que como digo, si yo pudiese, como pastor, que soy también de la diócesis, atenderlo, me encantaría poder hacerlo. Pero aparte de eso, aquí yo creo que la enseñanza principal es esta: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ahora me refiero a la verdad y a la caridad, a la justicia y a la misericordia, que son una sola cosa en Jesucristo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.